viernes 19 de febrero, para estudiar y meditar. Pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Por los símbolos de las densas tinieblas y el horno humeante, Dios había anunciado a Abraham la servidumbre de Israel en Egipto, y había declarado que el tiempo de su estadía allí abarcaría 400 años. Después de esto, Dios dijo, saldrán con grande riqueza. Génesis capítulo 15, versículo 14. Y contra esta palabra se empeñó en vano todo el poder del orgulloso imperio de los faraones. En el mismo día señalado por la promesa divina, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 12, versículo 41. Así también fue determinada, en el concilio celestial, la hora en que Cristo había de venir. Y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén, deseado de todas las gentes, página 23. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cuáles son algunas de las cosas en tu propia cultura que presentan desafíos a los que quieren ser fieles a Jesús? ¿Cómo podemos afrontar esos desafíos? ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros en esta lucha? 2. Medita en las cosas que has leído, mirando o escuchando en las últimas 24 horas. ¿Fueron la clase de cosas que podrían animarte en tu fe? ¿O fueron cosas que obraron en contra de ella? ¿Cuáles son las implicaciones de tu respuesta? 3. Considera el tema de la lealtad. ¿En qué contextos es buena la lealtad? ¿Es siempre buena? ¿Cuándo podría la lealtad en alguien significar ser desleal a Dios? 4. ¿Qué clase de peligro, si lo hay, podría surgir de estar excesivamente obsesionado con la fidelidad? Es decir, ¿en qué formas podría llevársela demasiado lejos? 5. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en que podemos mantener viva en nuestras iglesias y en nuestros hogares la realidad de la segunda venida de Cristo? Es cierto, cuanto más tiempo pasa y más fácil es olvidarse de ella y caer en hábitos y modos de pensar equivocados, ¿cómo podemos inculcar, especialmente en aquellos que han estado en la iglesia por mucho tiempo, la importancia de mantener la realidad y la promesa de la segunda venida de Cristo apasionadamente ante nosotros?